después se pueden ver en el Facebook del programa REC, también en la página www.programarec.com.ar. Está asistiendo la profesora Belén Rivas, coordinan esto todo desde el Ministerio de Educación, estas tres personas que les voy a nombrar: Mariano Molina, Alejandra Zárate y Néstor Cortés. Y ustedes estuvieron trabajando desde la escuela, ¿no?, con su profe de radio, que es la señora Sandra Bonavita, que bueno, le auguramos que se recupere, está acá en el piso y demás, pero está bastante resfriada, así que bueno, la mayor energía para ustedes. Y los está acompañando también un preceptor de lujo, ¿quién es? Leo, bueno, gracias por venir y siempre acompañarnos y apoyar esta salida que hacen los chicos para hacer su programa. Hecha estas presentaciones formales, los que se van a presentar son ustedes. En este primer bloque me acompañan en esta mesa enorme. ¿Quiénes? Su nombre y apellido. La gente de Quinto Primero. Sí, yo soy Axel Arnés. Bien, Axel. La compañera que está al lado. Mi nombre es Violeta Arán. Bien, bienvenida. Me presento, yo soy Agustín Basualdo. Bien, acuérdense de hablar de frente al micrófono, eso es. Yo soy Federico Orini. Yo, Román Vallejos. Yo soy Juanita Pedroso. Juanita, tenés que acercarte bien. Yo soy Juanita Pedroso. Bien ahí. Y yo soy Camila Sangiorgi. Y mi co-conductor, ¿quién es? Hola a todos, yo soy Alex Aguero. Bien ahí. Han preparado un tema bastante especial, algo que, bueno, cuando hablamos en la preproducción con la profesora Sandra Bonavita, yo lo desconocía, por lo menos lo desconocía con ese nombre, así que, nada, conversen entre ustedes y vamos desandando el programa. Sí, bueno, el tema que elegimos tiene como nombre Efecto Mandela. A ver si alguno de ustedes, chicos, quiere decir algo. Sí, tenía entendido que el nombre proviene, bueno, de Nelson Mandela. Habíamos visto que la mayoría de la gente cree que este tipo murió en la cárcel. Sin embargo, este tipo no es un tipo cualquiera, sino es un señor que todos sabemos lo que hizo, que murió en la cárcel. Y el 50% de las personas cree que no murió en la cárcel, o sea, por lo que se ve, que salió, hizo todas las cosas que hizo. Uh-huh. Y por ende ahí se le dio el nombre de Efecto Mandela. Uh-huh. Sí, son cosas que uno cree que en realidad nunca pasaron. Ajá, cosas que se pueden convertir como en un mito, como algo, claro, que un define mito urbano, algo, digamos, que la sociedad, digamos, se adapta, digamos, a como creen que lo vieron, pero en realidad no lo vieron. O sea, es algo más quizás de que va de boca en boca, que se va traspasando, no sé si es tan masivo, pero es algo que se conoce. Es como una creencia popular, como algo que creemos todos que en realidad no fue real. Bien, bien. Hoy se podría quizás mencionar un poco la era de la posverdad, sí. Que bueno, es esto, de que bueno, no tenemos certeramente los datos, pero si no sabemos cómo qué ocurrió, pero es lo que cree el mayor común denominador de la sociedad. Es una creencia que tiene visos de verosimilitud, de ser verdad, aunque no haya sucedido. Y no es estrictamente una leyenda popular ni un mito, sino que se construye todo un relato alrededor de alguien o algo, y que bueno, lo adoptamos como real aunque no lo sea. Uh-huh. Bien ahí. Claro, el tema de lo que pasó con Mandela fue que él muere en 2013, en diciembre, y había mucha gente que creía que él murió cuando estaba preso, y a partir de ahí se fue juntando esa gente y también se dieron cuenta que conocían otros hechos que habían pasado diferentes a los que ellos pensaban. Por ejemplo, y hay uno que también es muy conocido, que es la marca de autos Volvo, que bueno, tiene un símbolo, el cual es un redondo, un círculo, y adentro dice Volvo. Sí. Sin embargo, cuando vos buscás el logo, no es solamente un círculo, sino es el símbolo de la masculinidad, por así decirse. Ajá, sí. Entonces tiene como una pequeña flecha que sale del círculo, no es un círculo solo. Uh-huh. Sin embargo, la gente, cuando le decís cómo es el símbolo, lo asocia con un círculo y adentro Volvo. Bien. Tiene el recuerdo de eso. Bien. También es chocante saber, hay una banda, la banda Queen, que es muy conocida, bueno, la década de los 80, 70, 90, El tema más conocido de ellos, que más los digamos describe, We Are The Champion, sí. Al final, muchos creen que Freddie Mercury, cuando la canta, dice Off The World al final, pero en realidad sí. Es un acorde del piano. Vos lo buscás en cualquier lugar y es el acorde del piano. No canta, digamos, la parte esa que muchos creen que, digamos, que se quedan esperando que canta. Uh-huh. A veces eso puede formarse a través de alguna banda tributo, que a lo mejor sí lo dice, pero el grupo original, Freddie Mercury con claro, Queen, no. Eso no. Claro, porque hay varios covers que se hicieron incluso uh-huh. en la tele y toda la cosa, donde se escucha al final Off The World, pero cuando vos buscás el video original, no se escucha. Entonces termina. Entonces, cuando uno escucha el tema y espera, tipo, al final eso es como chocante no terminar de escucharlo. Violeta, si uno le presta atención. ¿Violeta sos vos? Sí. Violeta. Bien, sí. Y eso en las personas, si, por ejemplo, tiene una difusión masiva y eso, ¿qué tipo de efectos podría provocar esa creencia que no es verdad? Y bueno, para empezar, la persona que empezó con todo esto se llamaba, una señora llamada Fiona. Y al juntarse con todas estas personas que también creían lo mismo, lo que terminaron diciendo o llegando a acordar entre ellos es que venían de una línea de tiempo paralela en las cuales esos hechos habían sucedido de esa forma y por alguna razón saltaron a esta línea en las cuales sucedían diferentes. Como una teoría esta de los tiempos superpuestos, claro, que no sé cómo se llama. También claro. Otra teoría que puede ser conspiraciones, el gobierno quiere eliminar el final por algo en especial, el final de la canción quizás por algo en especial se eliminó, pero nunca nos vamos a entrar por qué, digamos, conspiraciones, digamos. Bien. Sí, también las personas empiezan a verlo diferente y como que empiezan a buscar la forma de encontrar eso. Por ejemplo, uno de los ejemplos más conocidos también es en la película de Star Wars, uh-huh. en donde Darth Vader le dice a Luke, le dice, no, yo soy tu padre. Y mucha gente cree que dice, Luke, yo soy tu Exacto. padre. Exacto, hasta el propio actor dijo que él juraba que había dicho, Luke, yo soy tu padre. Claro. Es algo que quizás no sé si quizás es verídico, quizás no, según la creencia de cada uno, pero es chocante, digamos, uh-huh. cuando lo ves. Sí. Claro, y mucha gente cree que esto es para, de aparte de los gobiernos, para manipular a las personas a que vayan a hacer distintas cosas. Uh-huh. Y en relación con esto, ¿ustedes estuvieron informándose, estuvieron preguntándole a algún especialista acerca de por qué puede llegar a suceder esto? Sí, tenemos dos entrevistas, una con una psicóloga y un ilusionista. Primero va la parte de la psicóloga, digamos. Bueno, eso lo tenemos en el track número 3, ¿no es cierto? ¿No? Hay una entrevista a una psicóloga. ¿Quién es la psicóloga? ¿La pueden presentar? Yo sé que se presenta ella, que ya me lo anunciaron. Sí, la psicóloga se llama Amalia Basolo y yo le hice la entrevista y le pregunté cómo, qué creía ella que era lo que pasaba y ella da una explicación más lógica y más psicológica que todas las conspiraciones y toda la de la línea de tiempo, y es muy interesante lo que dice ella ahí. Bueno, la escuchamos entonces. Puede ser algo que tenga que ver con el inconsciente colectivo, que todos creemos algo que está en el inconsciente, y si no nos vienen y nos dicen, mirá, suponete, ¿qué ejemplo tenés vos del efecto Mandela? ¿Alguna canción? ¿O que todos creemos que cantamos todo lo mismo y en realidad la canción no es así? Ponele, eso queda en nuestro inconsciente y se hace consciente cuando alguien viene y nos dice, mirá, la canción no es así. Lo que vienen cantando hace 20 años no es así. Pero bueno, pero está en una parte de nuestro inconsciente que nosotros no accedemos hasta que algo lo detona. Un poco los medios de comunicación nos manipulan en base a lo que quieren que nosotros creamos. Y un poco a veces nosotros imaginamos cosas. Porque imaginar cosas también es un mecanismo de defensa. Si yo quiero imagino algo que no está, que no pasó, que no sucedió, también es una manera que tengo de defenderme. Puedo imaginar algo, si viví una situación traumática, puedo imaginarme que no, que la situación, endulzar ese tipo, esa situación para no sufrir como un mecanismo de defensa. Pero sí los medios nos nos manipulan un montón, un montón. Según Jung, nosotros tenemos como unos conceptos que son como arquetipos de lo que es el amor, de lo que es la libertad, de lo que es... Y eso ya viene con nosotros, o sea, ya es innato. Vos fíjate que, por ejemplo, si en un jardín de infantes, si llora uno de los nenes, lloran todos. Empieza a llorar uno y terminan llorando todos. Se copian, las conductas se copian. Entonces, no sé cuál es, qué nació primero, si el huevo o la gallina, si nosotros nos copiamos de otros o lo inventamos nosotros mismos. Qué interesante, ¿no? Porque está bueno, está de moda la palabra relato, pero en realidad sí son relatos de, como decía ahí la psicóloga, repetime el nombre. Amalia. Que construimos inclusive para como mecanismos de autodefensa frente a un hecho traumático y demás. Y hay algo parecido, que también lo estudia la psicología, que son las profecías autocumplidas. ¿De qué se trata eso? No sé si lo escucharon alguna vez nombrar. ¿Vieron las profecías de Nostradamus? Sí. Bueno, algo que está escrito que va a pasar. Dice que a lo mejor no es algo que haya adivinado Nostradamus o haya profetizado Nostradamus, sino que como está escrito, la tendencia de determinado grupo de personas hace que eso suceda. ¿Sí? También se dijo con el tema del atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, ¿sí? O que hay determinados signos que hablaban de lo violento que era o que estuviera mandado por el diablo. ¿Se acuerdan? No sé, que había fotografías de nubes así que... Sí, que formaban... Exacto. La figura del diablo. Exacto. Así que, sí, tiene que ver con una estructura mental que produce este tipo de relatos para sentirnos más seguros. Sí, ¿qué más tienen por ahí? Bueno, no, además de lo que dijo... Para tipo reforzar lo que dijo, es que algo muy interesante es que las conductas se copian y que es muy interesante cómo si alguien empieza a decirlo, otro lo empieza a decir, y más con las comunicaciones, ahora todo el mundo no sabe realmente la verdad de las cosas porque se va corriendo toda la voz y la gente empieza a decir lo que dijo otro y realmente no se sabe la verdad. Entonces cualquier cosa puede ser la realidad o cualquier cosa que diga otro puede estar correcto. Es que en realidad es como un tipo de mito de que uno va diciendo y va contando, vos viste esto, entonces como que se va corriendo más la bola y todos terminan diciendo lo mismo. O sea, dudo que haya alguien en esta mesa que disienta de lo que estamos diciendo, porque es como que algo conocemos todos, no es algo desconocido. Bien. Claro, lo que pasa es que a tener la globalización más masiva ahora por el internet y todo, se va generando esto de que puede haber como bandas tributos que hagan el mismo tema, que se escuchen mucho más que antes, o que una representación de una película o de algo te haga pensar otras cosas al mismo tiempo, de la manipulación que se puede usar muchísimo en los medios también. ¿Y han encontrado algún signo, alguna... forma de comunicar que tengan los medios, que tenga implícito esto del efecto Mandela? Por ejemplo, les cuento, hay un investigador norteamericano que se llama Alvin Toffler, que fue muy popular en los 80, que escribió la primera, la segunda, la tercera ola, y él hablaba de un concepto que es el almacén de imágenes, ¿no? Esas imágenes que culturalmente formatean por ejemplo, una idiosincrasia, ¿no? Desde el ratón Mickey hasta, no sé, Marilyn Monroe, esos íconos que los tenemos a disposición y que los adoptamos desde muy chiquitos porque, bueno, está en el mantelito del bebé que está comiendo sus primeras papillas, ¿no? Claro, te lo meten en la cabeza a poco, digamos. Exacto, ¿no? Y estructuran toda una cultura, ¿no? Y no precisamente el ratón Mickey es un Si bien es una asociación que nosotros hacemos con los dibujos norteamericanos y demás, el análisis de los relatos y las historietas del ratón Mickey muestran, ¿no?, según un filósofo que se llama Eric Fromm, ¿no?, el carácter huidizo, aprovechador, ¿no?, que forma parte de la idiosincrasia del norteamericano medio, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Mm? Hoy más a lo mejor lo asociamos a Homero Simpson, pero en ese primer momento de dibujos a través de un país que es marca registrada, era el ratón Mickey. ¿Mm? Sí. Bueno, un ejemplo de eso es el logo de Kit Kat, que todos pensamos que tipo entre Kit y Kat hay una barra, pero en realidad esa barra nunca existió. Es algo que tenemos nosotros en la cabeza que pensamos que de verdad estuvo. Sí. Y Mickey, en realidad, mucha gente cree que tiene tirantes y no tiene tirantes. Y cuando uno se lo imagina con los tirantes, pero en realidad nunca los tuvo y no existen. Sí, tiene unos botones, ¿no? Sí, en la parte más de abajo del pantalón, sí. Pero no tiene tirantes. Entonces hay mucha gente que dice, pero ¿cómo? Si yo lo veo desde chiquito y creía en eso. Claro, sin embargo, también algo que es curioso de esto es que hace poco hubo una animación. Sí. Un dibujo de Mickey Mouse donde un personaje, un amigo suyo, tenía que disfrazarse de Mickey Mouse. Y utiliza un pantalón con los botones, toda la cosa, pero también utiliza los tirantes. Entonces hace dudar si los tirantes realmente existieron en algún punto o no, o es algo que nosotros lo damos por sí, por dado. Porque tiene botones y tiene botones, tiene que estar colgando de algo, los tirantes. Claro, claro. Creo que le arruinamos la infancia a muchas personas. Dice acá Violeta, decilo más fuerte porque no que le arruinamos la infancia a mucha gente diciendo estas cosas, ya veo que nos hacen cargo de y ahí nos futuros empieza, suicidios. Ahí nos empieza la duda. Sí, ¿algo más para decir en este bloque? Sí, sí, también de lo que decías antes, lo de las profecías autocumplidas, con los Simpsons, ya que lo nombraste, Homero, todo se pasó mucho, que es un programa, ella lleva muchísimos capítulos, y varias de las cosas que ellos muestran en su programa se van cumpliendo, que es lo que vos decías también, de el hecho de que porque pasen ahí da tendencia a que vayan a pasar, porque pues la gente lo va a ir haciendo. El ejemplo más chocante es el de las Torres Gemelas. En un capítulo se ve una revista, creo que la tenía Bart, sino, o un cuadro era, no me acuerdo, y se veían como las Torres Gemelas y decía, creo que la fecha, digamos, como el valor de la revista, y bueno, las Torres Gemelas quemándose de fondo, y eso pasó hace bastantes años, el capítulo ese fue grabado. Les recomiendo un libro que anda dando vuelta por ahí, un libro de dibujos que se llama Zoom, creo Zoom como el zoom de la cámara, ¿no? Donde un dibujo que nosotros pensamos que es una fotografía se va convirtiendo página a página en otra cosa y en una mega realidad. El autor es canadiense, no me acuerdo el nombre, pero Zoom, búsquelo porque está inclusive en YouTube y se va pasando así página por página y bueno, nos hace dudar, ¿no? Si es verdad la realidad o no. Bueno, tenemos un tema musical, ese que habían mencionado por ahí. Sí, We Are The Champions. Sí, el de Queen. Bueno, escuchamos. Time after time done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. My bows and my curtain calls, you brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Continuamos en el aire haciendo Hora Libre por la 88.1. Nuestras vías de comunicación son a través del teléfono de la radio. ¿Qué cuál es? Ahí el 4. 011 15 26 57 53 46. Eso si nos querés dejar un WhatsApp, un mensaje por WhatsApp. Pero si no, podés llamar y te tomamos acá. Apunte el mensaje que querés dejar. ¿Cuál es el teléfono de línea? 49 32 18 70. Sí, también lo podés hacer a través del Facebook de la radio, que es FM Boedo y Omedio Tus Sentidos en el Aire. O en otro lugar donde va a quedar toda la producción de los chicos de la escuela número 1, Distrito Escolar 12 Julio Cortázar, que queda acá en el corazón de Flores, un barrio amigo acá de Boedo, que es a través de la www.programarec.com.ar. Ahí van a ver todas las producciones de todos los chicos, que semanalmente hacemos 4 programas en diferentes radios. Comenzamos la semana con el de FM Boedo, aquí haciendo Hora Libre, y si no, por el Facebook también de del programa REC, que se llama así, programa REC. Sí. Seguimos acá con las chicas y los chicos de quinto primera. Es una escuela que está orientada, ¿no?, los últimos años en comunicación social. En comunicación social. ¿Y qué cosas ahí aprendieron que les sirven, bueno, mínimamente para expresarse mejor? Bueno, justamente tenemos un taller de radio de nuestra profesora Sandra, que está acá afuera haciéndonos el aguante. Bien. Estuvimos ahí ensayando un poco, digamos, lo que es todo esta movida de la radio. También aprenden a hacer otras cosas que tengan que ver. Sí, ahora estamos... Hacemos diseño de sonido también para la producción. Uh-huh. Para el que quiere, no le gusta hablar, puede hacer eso. Hicimos cortos, planos secuencias, etcétera, etcétera. Bueno. Pero sí, está orientada a la comunicación social. Bueno, y este bloque se presenta así a través del track número 5 que ustedes grabaron en el cole y lo vamos a escuchar. Las manos mágicas le dirán la forma de aprender con los trucos que de magia son. El resto depende de usted. Ahí las personas más viejitas recuerdo. Sí, nos traen un recuerdo, ¿no? De que una cámara fija en blanco y negro antes del show de los tres chiflados que iba al mediodía por Canal 13, que después también empalmaba con el zorro, que creo que se sigue pasando. Trucos, ilusionismos con las manos mágicas, ¿no? Ahí escuchamos la cortina. El tema ahora de todo esto, el efecto Mandela, quizás también le hicimos la entrevista a un mago que es ilusionista. Ahora la primera parte que vamos a pasar ahora es cómo él se presenta, digamos, cómo aprendió la magia, cómo se mete esto el ilusionismo, digamos, en el efecto Mandela de lleno. No sé si está la pista ahí para escucharla. Cuando el efecto Mandela es un recurso laboral, un recurso de entretenimiento, claro. Un recurso para hacer en este caso ilusionismo y magia. Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. A mí siempre me gustó mucho la magia. Cuando era chiquito, no. Curiosamente, no me gustaban los magos para nada. Tengo ese recuerdo, pero a medida que fue pasando el tiempo siempre me generó intriga, siempre fue algo que me gustó. Y empecé a estudiar, digamos, porque vi a un mago, a un amigo mío que es mago, y dije, no, yo quiero poder saber hacer esto, poder sorprender a la gente así como me sorprendí a mí. Y eso fue un poco mi motor para empezar con la magia. No solo ver al mago y sorprenderme, sino decir, yo quiero hacer eso mismo, ¿entendés? Yo quiero apropiarme de esto y poder ilusionar a los demás como yo me sentí ilusionado cuando vi ese juego de magia, que me acuerdo que era una carta que se transformaba en otra, digamos. Era algo simple, pero estaba me generó mucha, mucha ilusión, digamos. Sí, también me gustó por el lado de verlo, pero siempre era un verlo y querer saber cómo se hace. Hay gente que la disfruta solo de disfrutarla y de ilusionarse. A mí, yo siempre la disfruté, pero siempre quise saber cómo se hacía para poder yo tener la capacidad también de hacerlo y de practicarlo y de ejercerlo. Y yo creo que eso se me despertó, habrá sido a los 13, 14 años, 15, capaz. Empecé a ver las cosas que me gustaban y la magia siempre me gustó. Pero esto de querer estudiarlo fue a los 17, 18, yo ahora tengo 22, fue hace 4 años aproximadamente. Bueno, la mejor manera de aprender, lógicamente, es yendo a una escuela, leyendo libros. que mismo te proporciona la escuela. Yo estudié en el Círculo Mágico, que es una escuela que está en Caballito, en Capital Federal, y eso es lo que tiene bueno Argentina. En general, en los países no suele haber muchas escuelas, pero en Argentina y sobre todo en Capital Federal hay muchas escuelas de magia. Debe haber 4 o 5 que parecen pocas, pero son un montón. Y está lleno de magos, está bueno. Y la manera de aprender es eso, mucha práctica, mucha dedicación, mucho estudio. Y no, meterle a full, porque es complicado manejar una técnica al 100% para estar seguro de poder hacerla frente al público y saber que uno no va a comprometer ni la técnica ni a uno mismo haciéndola mal. Entonces, la manera de aprender es esa, estudiar mucho y practicar. Practicar es la base, lógicamente, pero también practicar implica practicar con público. Una vez que uno sabe que tiene la técnica para sí mismo y que ya sabe que la hace bien, practicar con público, porque no es lo mismo la magia sin público. La magia sin público no es magia, no existe. Porque el único que la hace es el mismo que sabe el secreto y la ve y sabe. Entonces necesitas sí o sí del público. Entonces yo creo que, si bien esta no es la pregunta exacta, aprender las técnicas lleva ese proceso. Primero aprenderlas solo y después aprenderlas con el público. Porque si no, es eso, la magia no existe. Porque el que se ilusiona, ¿dónde está? Si no hay público, no hay quien se ilusione. Bueno, acá estamos escuchando a Tomás Vaquero, un ilusionista que estudió durante 5 años alrededor de la magia, sí, para realmente ilusionar. Se pueden comunicar con él a través de Instagram, @TommyVac, con Q, Vac. Uh-huh. O si no, al teléfono del personal, que es 11-30-02-28-872. Uh-huh. Bueno, lo que él comentaba acá era cómo quizás la magia puede quizás afectar a esto del efecto Mandela. Digamos, el ilusionismo en sí, ¿cómo puede afectarnos? ¿O cómo aprender la magia? Tienes un tema muy interesante. Yo estudié unos años magia y te uh-huh. enseñan cosas que te vuelan la cabeza, básicamente. Y este concepto, ¿no? No hay magia sin el espectador. Porque claro, la técnica la conoce el ilusionista, el mago y eso. ¿Y lo viste en acción acá, Pedro? Tomás. Sí, lo vi en acción, es un amigo mío, uh-huh. pero estudió y es profesional, digamos, él se dedica a esto, digamos, ahora. Y bueno, nada, también quería comentar, digamos, cómo el efecto Mandela, afecta... ¿cómo era? Perdón, me quedé trabado. Está bien. Eso, el poder, digamos, del mago, digamos. Ahora la segunda parte de la entrevista, él explica cómo el efecto Mandela quizás causa poder en el mago a través digamos, del espectador. ¿Cómo sentís un poder quizás sobre el espectador? Sí, porque por un lado va el relato y por el otro lado va el truco, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay que tener feedback. Digamos, exacto, y hay que tener eso a mano, valga la redundancia. Lo escuchamos entonces acá al ilusionista, el señor Tomás Vaquero. Bien. Tenemos ahí el track preparado, el track corte número 7. ¿Eh? El track. Bien, perfecto. Me dicen acá que se mandaron los dos tracks juntos o falta una parte. Me parece que falta una parte. Sí. Ah, bueno. Bueno, sí, ¿y qué podemos subrayar esto, lo que decía en la segunda parte? Porque pensamos que era solamente que habíamos mandado el track 1. Sí. Bueno, no, en la segunda parte, digamos, lo que relata él es cómo el ilusionista, quizás, si él sentía, lo que yo le pregunté es si él sentía poder sobre el espectador cuando él hacía magia, quizás, o si le causaba algo saber que la gente que lo seguía sabía los trucos que él hacía, digamos. Porque vos, cuando sos un mago, sabes quizás que no existe la magia, pero te interesa saber cómo lo hace o las ganas de saber el truco. ¿Qué le generaba a él, digamos, esto? Y él comentaba que el que sigue un mago lo sigue para crearse una ilusión en la cabeza, digamos, para saber lo que... No quizás sabes que no está haciendo magia realmente, pero para mucha gente la magia existe, digamos. Por más que parezca una tontera, quizás para muchos la magia existe, ya que hay muchas cosas que se hacen que decís cómo lo hizo, cómo pudo, no sé. Y el truco, por ejemplo, en este caso preferido, el truco estrella, por así decirlo, de este mago, ¿cuál es? Los aros chinos son aros que, digamos, traspasan el metal, ¿sí? Entre sí traspasan, y bueno, digamos, en el espectáculo él llama al frente a las personas y empieza a hacer trucos con los aros chinos, con espectadores y todo. Uh-huh. Bien, bien, bien. ¿Y alguno de esos con animales que aparece de la paloma y esas cosas? No, no, eso que ya no se usa tanto, digamos, como antes. Eso quizás más para chicos, espectáculo para chicos. Él hace jardines, todo, y hace espectáculos y todo, pero eso ya no se usa tanto por el tema del maltrato animal, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero eso era de un clásico, digamos, de antes. Claro, claro. No, yo cuando pensé en los aros chinos, pensé en la paloma también. Está bien, está bien, está bien. Muy bien, muy bien. Buen trabajo el de investigación que realizaron. No sé por qué acá ustedes tienen un tema musical que han seleccionado, que es de Elvis Presley, Mentes Abiertas. ¿Tiene alguna significación, un motivo por qué? Sí, lo habíamos puesto justamente por el hecho de que íbamos a hablar de las conspiraciones y cómo algunos famosos, uh-huh, a la hora de morir, cuando mueren, hay gente que cree que en realidad fingió su muerte. Uh-huh. Tales como Michael Jackson, Elvis Presley, el cantante de The Doors. Walt Disney, que dicen que está congelado. ¿Está congelado o no está congelado? Claro, que dicen que está congelado, que tiene su cabeza. O algunos dicen que tiene la cabeza, otros dicen que tiene el cuerpo. Todo porque tiene una enfermedad. Y, el cerebro. Claro. Para mí está congelado posta. A ver, Violeta, ¿qué decías? Posta, para mí está congelado posta. Tipo, sí. El chabón está re loco y hizo una banda de cosas en los parques. ¿Cómo no se va a congelar la cabeza? Me mato si no lo hizo. Sí. Bueno, escuchemos entonces Mentes Abiertas, no Suspicaces, perdón, de Elvis Presley. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. Bueno, acabamos de agregar al equipo a Mika Rush. También queremos presentar a los que están haciendo el aguante afuera, Santiago Millasato y Nacho Calelo, que nos están esperando afuera en el tema de la producción, que también participaron, digamos, en el tema de la postproducción. No nos olvidemos, las mujeres están afuera. Está Delfina Morales, Delfina Morales y Tamara Irigoyte. Tamara Irigoyte, perdón, no lo he dicho. Pero también nada, estuvimos investigando todo. Quizás ponemos la voz nosotros, pero el trabajo fue de todos. Bien ahí, eso es un equipo, eso es la radio, eso nos conforma como personas, ¿no? Que nos hacemos responsables de una parte del contenido de este programa, otros de otro. Micaela, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estás viendo que están desarrollando el programa tus compañeros? Me parece muy interesante y la verdad que me enorgullece todo el esfuerzo que le pusieron y la verdad que por más, tipo, se habla de tantas cosas hoy en día, que este es un tema que se pasa muy por encima y dedicarle toda una hora a esto me parece buenísimo. Bueno, bien ahí, disfrute la audiencia del 88.1, nos podés llamar al 49, tenemos ahí que no veo bien, 32 10 18 70, ¿sí? Bueno, ahora... Acá vamos a tocar el tema de las conspiraciones de los famosos, de esto que estamos hablando antes. Vamos a profundizar más para eso. Axel, estuve investigando un poco y bueno. Nada. Es un término medio fuerte este, conspiración. Claro. Bueno, sí, sí, sí. ¿Por qué? Claro, más que nada el tema se basa, lo que nos basamos específicamente es en las famosas muertes, por así decirlo, cómo fingen las muertes famosos. Muertes entre comillas, se puede claro, decir. Claro, por así decirse. Uh-huh. Uno muy famoso también es Paul McCartney, sí, que la sí. historia, por lo que tratan de decirnos, es que el verdadero Paul McCartney, por así decirse, murió de joven en un accidente automovilístico. Y lo suplantaron con alguien que era muy similar. Y sin embargo, a mucha gente le da igual, porque... En esa época era muy chocante la figura de Paul McCartney, claro, digamos. Pero era como un joven, digamos... artista reconocidísimo, y quizás si moría, muchos dicen que si moría en ese momento quizás no generaba tanta plata o lo que sea. Uh-huh. Y bueno, supuestamente por eso se fingió la muerte. Claro, es que por así decirse, igual a mucha gente le da lo mismo, dado que el actual, por así decirse, el que lo suplantó es el verdadero que creó las canciones, que todo el mundo canta, que las conoce todo, el que tiene el verdadero talento. Uh-huh. Entonces, que si realmente pasó esto de que murió, no alteraría mucho lo que está pasando hoy en día. Uh-huh. Podemos pensar en una conspiración de la discográfica que los les manejó la carrera en un primer momento, claro, que pudo haber sido así. Yo tengo un amigo que es fanático de los Beatles y demás, y él le dice que sí a esta teoría o conspiración, ¿no? Porque bueno, me mostró fotografías. Mira, Paul McCartney apenas surgen los Beatles. Mira el hueso acá, el mentón, la cara, los ojos. Igual no es el mismo. Quizás no causa, digamos, causaría, digamos, una revolución. Sabría, quizás no es Paul McCartney, pero qué sé yo, es un tipo talentoso igual, digamos, el que está haciendo supuestamente ahora, digamos, los shows y todo. Uh-huh. Digamos, sería una revelación fuerte, quizás por el nombre, pero no quizás por la música, porque digamos, sigue componiendo temas y todo, y bueno, nada, eso. Bueno, igual lo mismo pasa con la cantante Avril Lavigne, que dicen que se murió en el 2003 y que la suplantó otra chica que la usaban para los videos a veces y que la arreglan todo termina siendo ella en realidad la que la suplanta y no en realidad Avril Lavigne. Dicen que se murió por drogas o por algo así, entonces tuvieron que buscar un reemplazo porque ya estaba como en el auge de su carrera, porque fue cuando ella empezó a salir y a cantar y todo. Uh-huh. Hay muchas mujeres de mi generación, ¿no? Como Sandra y demás, pero conmigo lo padeció. Me encantaba Luis Miguel, ¿no es cierto? Es más, le he comprado una entrada de prepo para ir a ver un show porque lo quería a ver yo, no Sandra, su profesora, y eso, bueno. Y epílogo. Sabido que algunos cantantes, ¿no? Para que no los acosen tanto y demás, en algunos shows o en algunos trayectos que van de un hotel al show y demás, la persona que pasa, saluda a la gente, no sería Luis Miguel, sino el doble de Luis Miguel. De hecho, en Argentina hay uno de los dobles de Luis Miguel, que sí ha dicho que en algún show, no dijo cuál, ha participado como Luis Miguel, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? Sí, otro ejemplo que es muy conocido, como dijiste vos, más que nada puede ser lo de las compañías, por así decirlo, que contratan a este artista. Sí. Pueden llegar a hacer, a fingir la muerte justamente para que se venda más. Tanto fue un ejemplo que es el de Michael Jackson, que falleció a los 50 años. Uh-huh. Y en ese momento, digamos, no tenía muchas ventas. Si bien tenía, no era lo que fue en los 80. Sí, claro. Tenía deudas y problemas, claro, financieros en ese momento. Sí. Financieros de todo tipo, ¿no? Claro. También legales. Familiares, uh-huh, por lo del hijo que salió en el balcón, lo mostró así. Claro, uh-huh, más que nada por parte de Sony, que era la empresa para la cual él trabajaba. Uh-huh. Entonces, gente cree que como él ya estaba cansado y harto de todo esto, aparte tenía deudas, fingió su muerte. Una vez que fingió su muerte, pudo, se disolvió el contrato que tenía con Sony. Uh-huh. Y obviamente sus discos valieron mucho más. Es que su vida, ¿no?, ha sido esa paradoja, ¿no?, de construir inclusive su imagen, ¿no?, de cambiar el rostro, de, claro, es que de cambiarle color de piel. Lo habían, ¿no?, culpado de pedofilia también en un momento. Claro, en realidad este artista siempre estuvo rodeado de lo que era el amarillismo. Uh-huh. Y muchos problemas que tuvo, bueno, la pedofilia, no sé. También lo tacharon de que hacía plagios. Y también lo tacharon de que era racista y que no le gustaba su color de piel cuando en realidad tenía una enfermedad. Claro. Que no le permití, que le sacaba el pigmento de la piel. Uh-huh. Y él tenía una muy mala fama en la industria, una muy mala fama entre la gente. Y yo creo que, no sé, para mí se murió de verdad, pero hay mucha gente que dice que fingió su muerte para poder vender. Justo iba a sacar un disco nuevo, iba a hacer su última gira y murió antes de poder hacer eso, entonces creo que pudo haber sido una buena propaganda para él. Claro, haría mucho más revuelo. También... Bueno, igual, de hecho, cuando, a ver, un artista muy reconocido fallece y demás, bueno, se vuelven a reeditar, ¿no? Producciones que hayan hecho, ya sea si es un cantante o una estrella de cine, ¿no? Se vuelven a hacer remakes, ¿eh? De claro, hecho, igual, sí. Él sigue sacando temas, ¿eh? Hay versiones inéditas. Digamos, hace poco sacó un tema con un cantante conocido en Estados Unidos, Drake, y hizo un tema hace poco con una versión inédita. Él la pagó y hizo un tema. Como el álbum blanco de los Beatles. Y sí, bueno. Exacto. Claro, sí, exacto. Justamente por parte de la conspiración, por parte de él, se puede ver que hay los últimos tres discos formaban una frase que era This is it, Michael, Escape, que eran los últimos tres discos. Y era... Quizá uno piensa que trata de mandar un mensaje de alguna manera, otros piensan que no, es parte de Sony, que trata también de mofarse de esto y obviamente vender mucho más y alimentar esta conspiración. Claro. Claro, sí. Traducida al español esa frase, ¿cómo sería para la gente? No... Claro, sería, esto es todo, Michael escapa. Uh-huh. Son los últimos tres discos. Bien ahí. Y otra conspiración es la de Marilyn Monroe, que se creía que se había suicidado primero, después se creía que la habían matado, que la habían envenenado, y hay un montón de teorías. Y una de las teorías más importantes que dice la gente es que en realidad la mató la CIA, el FBI, porque tenía información sobre los hermanos Kennedy y tenía información muy importante para el gobierno, y ellos la estaban amenazando, ella se veía con ellos, ella cantó en el cumpleaños del presidente. Y se creía que ella tenía una información muy importante y hace tiempo que la querían callar. Y al ver que entre ellos dos se iban engañando y se la iban pasando a ella como un amorío, como un amante, ella se enojó y se dice que la mataron, generando como que era un suicidio, pero que en realidad la mataron por tener información importante del gobierno. Uh-huh. No, el ícono de la belleza... Sí. Natural. Hay que pensar que no también. Kennedy fue un presidente muy polémico en función de que, bueno, representaba a una época generacional, ¿no? Donde se hablaba de determinadas libertades y, bueno, no todos. O sea, la oposición, ¿no?, de este gobierno demócrata y demás buscaba que tuviera un destino más republicano, ¿no? Sí. Más ligado al mundo del comercio capitalista. Entonces, bueno, era incómoda, ¿no?, esa imagen, ¿no?, sí, de tanta libertad que, bueno, provocaba a Marilyn, ¿no? Y sí. Nada, es como un manto ahí de sospecha. Sí, además ella... al morir, ella también estaba muy mal de salud en ese momento, se medicaba y no podía hacer giras, no podía viajar, no podía hacer películas, no actuaba, entonces también se dice que se suicidó para que su carrera despegue o que fue mentira su muerte. Y etcétera. Pero bueno, hay condimentos interesantes y vamos ya transitando las conclusiones, ¿no?, del programa, ¿no? Cómo el efecto Mandela se vincula a determinados, podemos decir, elementos que lo componen. Si tuviera una fórmula, el efecto Mandela o las profecías autocumplidas, podríamos que decir que hay un relato que se vincula con alguna esfera de poder, ¿no es cierto? ¿Qué otras cosas más? Sí, básicamente es un relato que generalmente pasa de una forma que la gente que cree que pasa de otra, y esto va llevado mucho de las cosas que vayan pasando en ese contorno del relato. Asimismo, también cuando Mandela estaba preso se hablaba mucho de Mandela y de que murió muchísima gente. Entonces por eso también es que se puede llegar a asociar de que murió en ese momento, por toda esa gente que murió. Entonces tenemos un relato socialmente aceptado, divulgado en general por los medios masivos de comunicación, y que ejerce una influencia, un poder sobre un grupo de personas. A veces manipula y a veces genera mitos, creencias, de los cuales se aferra a algún tipo de idiosincrasia, ¿no es cierto? Exacto, sí. Bien. Cosas para decir, quinto o primera de la Escuela Julio Cortázar, que está haciendo hora libre. El 14 de enero explota Blody, así que... Bueno, los chicos están egresando, entonces tienen una fiesta en un boliche, sí. Creo, sí, San Martín, ¿no es cierto eso? Blody, Aedo. Los invitamos a todos. Sí, están todos invitados. A todes. A todes, muy bien. ¿Quiénes hicimos este programa? Se vuelven a representar. ¿Hora libre lo estuvieron haciendo? Bueno, sí, yo soy Axel Arnés. Mi nombre es Violeta Arán. Mi nombre es Agustín Basualdo. Yo soy Federico Borini y nada, un saludo para los pibes que nos están marcando afuera. Bien. Representando a los pibes está... Bueno, yo soy Camila y le mando un saludo a Jade, mi amiga, que está afuera también. Bueno, bien ahí, Jade. Lindo nombre. Yo soy Alex y muchísimas gracias a los chicos del programa REC por brindarnos este espacio. No, el espacio es de ustedes, el aire lo hacen todas las chicas y las chicas que van a las escuelas públicas del gobierno de la ciudad y que preparan el taller con el programa REC. Y bueno, este es el resultado, hora libre. La profe que los estuvo rebancando, acompañando, Sandra Bonavita. Hicimos el aire de hora libre, Analia Pauso, Belén Rivas, Nacho Gutiérrez, Eva González García, y coordinando todo desde la parte estructural del ministerio, el señor Mariano Molina, Alejandra Zárate y Néstor Cortés. Los esperamos en un nuevo programa de Hora Libre, a los chicos del Cortázar, que tienen algunas agendas más. Y bueno, nos encontramos el próximo martes, sin programa doble, a las 11 de la mañana, haciendo más Hora Libre. Okay, aplausos.